Hoy conversaremos del tema siempre inconcluso de una verdadera regresiva en la actividad agropecuaria. Solamente que un país siempre le achacan a que vivimos del petróleo y por eso pues nos acostumbramos a comprar todo afuera, a producir a regañadientes, como se dice, a perseguir a los productores de todo tipo de persecución en cuanto al precio, en cuanto a la llegada de los insumos a tiempo y oportuno en la actividad agropecuaria. Eso pues por supuesto trae grandes consecuencias negativas. Por ejemplo, hoy en día vemos que se reunió, parece ser, una comisión de alto nivel y fijó o intentó, según me dice alguno, un proyecto de precios para los productos venidos del campo. Es así que parece ser que al tiro de ganado Nacho en pie, pues recuerden que este es el único país que come toro, no comemos novillo. Nosotros no, quedaron unos italianos que no habían visto el cebú nunca, sino cuando huían en las guerras en África y establecieron nuevas modalidades de cortes de carne, a la cual se acostumbraron nuestros sumisos habitantes venezolanos. Le fijaron, dicen, un dólar en pie, y en Colombia estaba dólar y medio, por supuesto. Entonces el ganado se irá para Colombia, eso es inevitable. Pero la carne, al consumidor, pues subió exponencialmente. Y ahí los carniceros hacen lo que les da la gana, porque quien supervisa los nuevos cortes de carne, que los puestos en bandejitas, son presentados cualquier tipo de carne, bien sea pulpa, bien sea falda, bien sea qué sé yo. Esa distorsión en el mercadeo de los productos, que indudablemente afecta al verdadero productor de carne, que es el creador, no el cebador. Ya el cebador entra en la cadena de comercialización del producto cárnico. Ese señor lo que hace es, eso no corre por los riesgos de que se le mueran becerros pequeños, que el rebaño no tenga la fertilidad debida a producir X cantidad de porcentaje de becerros por año, sino que ya es un producto casi terminado. Y como acostumbraron a toros de 600 kilos, de 700 kilos, porque eso da inmensas, unos lomos inmensos, unas pulpas inmensas y un rendimiento. Ah, bueno, inventaron también el solomo, que es la carne que va en el cogote del animal, eso ya lo llaman solomo. Le dan unos cuantos machucones y unas cuantas pulsas, entonces lo venden como carne premium, llaman, por eso sí somos expertos en copiar nombres y copiar. Entonces esa actividad solamente por ahí, por la carne, está distorsionada por completo. Quien paga entonces es el productor y el consumidor. En esa cadena intermedia, ahí es donde se hacen ricos, pues, los mataderos. Aquí se habla de ganado en pie o en canal. Resulta que los mataderos tienen el cuero del animal, que vale plata. Venden las vísceras, que valen plata. Venden los ojos, venden los labios de los animales, los cascos, venden los huesos, venden la sangre, venden la hiel, venden todo. Eso no entra, nadie le pone precio a eso, sino ganado en pie y ganado en canal. Entonces, ahí, seguramente, en esas reuniones de sabios, me imagino pues que saldrá todo eso a relucir, me imagino yo, pues, fue la florinata de las cúpulas ganadera de Venezuela, y ahí se acordarían esos precios que parecen todavía que finalmente le pone el precio al carnicero. Y el que sufre las consecuencias es el consumidor, que es la gran mayoría de los venezolanos. Recuerden ustedes que la gran población venezolana ha emigrado a las ciudades. La sucursal de Cielo, Caracas, se llenó de gente del campo, están encaramados hasta el último techo de los cerros de Caracas, tan lleno de la población que antiguamente producía en el campo. Y hablar de la leche, pues es otra tragedia. La leche se la pagan al productor primario, a Puerta de Corral, como hablamos, la pagan a 32.000, 34.000, 36.000, cuando mucho. Y por ahí sale una pasteurizadora cuyos dueños también tienen una gran producción de leche, puesto que ellos son favorecidos con dólares preferenciales para producir alimentos balanceados. Ellos también se dan el lujo, pues eso sí parece que venden un litro, porque la contraria, Parmalat, vende 960 en sus actividades. Es decir, que ese abismo de precio entre el productor y el consumidor, este, lo debería establecer el Estado venezolano, el gobierno venezolano, en una discusión mucho más amplia, y no en esos cubículos cerrados donde yo no sé quién representa a los productores realmente. Estoy hablando de productores pequeños, porque recuerden que aquí de 271.000 productores pecuarios son menos de 100 hectáreas, porque aquí aprendimos de la llamada Revolución de Octubre, la que inventaron los adecos como revolución, que todo el mundo es latifundista y los proletarios y los yo no sé qué cosas. Pues resulta que un latifundio, por muy grande que sea, debe tener unas limitaciones, que es la calidad de la tierra. Siempre hago la comparación, 10.000 hectáreas en Capanaparo valen menos que 5 hectáreas allí en el páramo, porque se obtiene mayor riqueza de 5 hectáreas en el páramo que 10.000 hectáreas en Campanaparo. Esos ejemplos deberían servir para una discusión, pero discusión que no se da porque hay demasiados intereses en el medio. Aquí lo que interesa es comprar comida afuera, donde están los dólares, se ganan los dólares. ¿Cuánto despilfarraron con Caribe? ¿Cuánto despilfarraron trayendo animales? Recuerden que yo soy sentenciado a 3 años de prisión por un delincuente protegido por un juez, por supuesto, vente de esa cadena de sinvergüenzas que hay en el Poder Judicial. Este señor en una sola vez 320 millones de dólares, una vez traía 11.000 reses de San Antonio de Maturín, pasaron por, se murió una cantidad de reses ahí en Capanaparo, y bueno, yo denuncié todo eso y llegué a ser sentenciado por difamar, pues, esa actividad. Ahora, ¿cuántos ricos han quedado de las importaciones de alimentos? ¿Cuántos? ¿Cuántos son los millonarios que hay detrás de eso? Realmente los verdaderos productores, ni siquiera los grandes, ni los medianos, mucho menos los pequeños, se perciben alguna riqueza del producto que llega finalmente al plato del venezolano. Por ahí seguimos entonces viendo que indudablemente que nosotros nos dedicamos a discutir nada más que la cuestión interna. El modelo agrícola mundial fracasó en todas partes del mundo. El modelo agrícola de los fertilizantes, de los venenos, de los alimentos, de los confinamientos para engordar animales, comiéndole la alimentación al ser humano, como es el maíz, para hacer alimentos balanceados, como llaman, eso fracasó. Nadie puede producir pagando con unos costos elevadísimos de los insumos que se usan en la actividad agropecuaria para vender un producto que está regulado. Indudablemente que el Estado tiene que meter la mano, pero la mete mal, porque resulta que no cuida realmente al verdadero productor, cuida es al industrial. Y los representantes, que se dicen representantes de los ganaderos y de los agricultores, son señores que viven en Caracas, que los paga la agroindustria, los pagan los mataderos, los pagan los pasteurizadores, los pagan los procesadores de alimentos, porque ningún ganadero puede vivir en Caracas un mes bebiendo whisky ni comiendo bien en un restaurante para hablar con los ministros y los viceministros. O sea que la discusión debe ir muy, muy profunda, y en estados como Barinas, por ejemplo, pues no hay discusión alguna. Hay unos gremios que lo que tienen son 70 o 20 inscritos, con aquí creo que 38.000 productores pecuarios, y hay unos 28.000, creo, agrícolas. Eso no se siente representado en esas asociaciones de cúpulas, donde las instituciones valen una fortuna y donde realmente no representan ni siquiera a los que ellos dicen representar. Entonces, el consumidor es afectado por completo, y el productor, el verdadero productor, también es afectado. Yo le agrego una nueva clase social en el campo, distinta, y me disculpan, a la copia calcada que tienen de la tal Revolución de Octubre, porque de dónde viene esa, la Revolución de Octubre, pero ahí en la Revolución de Octubre había una población del 64% en el campo. Hoy en día, en la Revolución nuestra, apenas tenemos un 6% en el campo. Esa es la diferencia grande. Cuando se leyó la Ley de Reforma Agraria en Carabobo, que la leyó Betancourt, ahí había un porcentaje elevadísimo de habitantes en el campo. Y bajo el engaño de una ley que, por cierto, es mucho más avanzada en concepción, pero era para atajar un posible levantamiento en el campo venezolano. Pero ahí quedó la reforma agraria con invasiones de finca. Las invasiones se producían, aquí hay un filósofo de esas invasiones que es un latifundista respetadísimo por los revolucionarios. En cambio, los que no somos ni tenemos lo poco que tenemos, mal habido, ni de abuelos ni de padres, hemos sido agredidos de toda forma y de todas circunstancias. No hay ninguna ley que nos proteja. Pequeñísimos productores han sido invadidos, han sido saqueados, y ahí vienen la cuarta clase social del campo, que son los traficantes de droga y los ladrones del erario público, que compran fincas y las vuelven unas mansiones, porque la actividad agropecuaria, ni a pequeños, ni medianos, ni grandes, les da para una actividad, para modificar fincas de la manera como lo hacen, vulgarmente como lo hacen, con tecnología de punta, como llama un señor de un micrófono, que se jacta de decir que es agricultor de sin tierra y ganadero sin ganado. Y eso lo tienen de moda en las narcoferias que abundan en el país, donde exhiben animales que los pagan a precios exorbitantes. En una ganadería quebrada, pues no debería producirse esos acontecimientos. Y estoy generalizando porque el tiempo, son muy pocas las oportunidades que uno tiene de decir, porque aquí las tres televisoras que hay en Barinas, por ejemplo, en mi caso, está prohibido que se me invite a algún programa. Es normal que son televisoras que tienen una poca credibilidad, una poca asistencia, audiencia. Entonces, bueno, al final tiene uno que valerse de estas radios comunitarias, que sí están al servicio de la gente, como deben ser todas. Y periódicos, pues no hay aquí, periódicos impresos no hay, pero habían cuatro y ya no queda ninguno. Y es decir que y por ejemplo a televisoras nacionales no lo van a invitar a uno, por lo menos Globovisión, que tiene, ha invitado a tres barineses ilustrísimos. Uno dijo que la siembra de pastos artificiales, bueno, eso es muy bien visto ahí en esa, porque lo que es puro académico. Pastos artificiales, seguramente ya uno no sabe, uno está muy atrasado. Además, yo soy un hombre de 82 años y no soy leído tampoco. Entonces, no conocía que habían fabricado ya o pasto de cartón, de esperma, de ¿okay? Tantos adelantos científicos que hay que uno se queda atrasado. Mi planteamiento serio que hago es que debería crearse, y va a ser obligado crear, una nueva modalidad de agricultura, porque después de esta pandemia, que no ha sido la única que ha ocurrido en la humanidad, tiene que tomarse en cuenta la nueva agricultura, la nueva salud, la nueva educación. Las universidades tienen que convertirse verdaderamente en verdaderos sitios de investigación. No es posible que las universidades públicas tengan 47.000 hectáreas bajo su tutela y no produzcan nada. Eso llama a reflexión. Ahí en esas 47.000 hectáreas que tienen las universidades públicas, debía haber una alta producción, una alta investigación, emanar diferentes. Florentino, allí el Centro Genético Florentino, donde tuve la pasantía, yo fui director inicialmente, pero resulta que seguramente me aburrí de ver tanta incapacidad y tanta corrupción, que apenas duré 4 o 5 meses. Ahí están los resultados del Central Azucarero, ahí están los resultados de una fábrica de todo tipo que hay en Barinas, aquí pasteurizadora. Siempre repito, y soy necio seguramente por la edad, Barinas tiene más infraestructura industrial que cualquier país de Centroamérica. Barinas, el estado Barinas. Sistemas de riego, turbinas para producir energía eléctrica, taponadas hoy en día por la sedimentación, la negligencia. Esta Barinas que debería ser modelo, ¿no? El estado Barinas le puede dar comida a toda Venezuela, a toda Venezuela, porque cuenta con agua, suelo y clima adecuado para una producción de alimentos debidamente orientada, debidamente, pero realmente no podemos pagar con los funcionarios que están detrás de la actividad agropecuaria, pues son funcionarios sin vehículo, mal pago, y donde se les exige una actividad que es a tiempo completo. La vigilancia de los rebaños, la vigilancia de la siembra, la orientación, la supervisión. Esa agricultura, que no es ningún invento ni ninguna ilusión, ¿sí? Donde hay esas actividades, donde los créditos son suficientes, oportunos y con un tiempo suficiente para pagar, donde una inflación no la pague nada más que el productor y el consumidor. Una inflación la debemos pagar todos en conjunto. Las crisis se soportan juntos. Simplemente con estas crisis hay más ricos que antes. Esta revolución ha hecho más ricos que cuando los Adecco y los Copellanos. Aquí hay unos nuevos ricos que asustan. Asustan con, bueno, son unos fenómenos que uno, a lo mejor por envidia, ¿verdad? A lo mejor es la envidia que uno le tiene realmente a esos fulanos, que por donde pasan deja una estela de riqueza soberbia. Y de la actividad agropecuaria eso es imposible, a no ser que sean fuentes de origen extraño. Las tierras se las están cogiendo unos señores que tienen dedicados a invadirlas y otros ciudadanos, esa de cuarta, el cuarto grupo social, económico del campo, que compra eso a baratías. Total que hay invasores profesionales. Si revisaran un estado, ojalá venga alguna revisión, y ojalá sea el gobierno que lo haga. Ojalá se dedique a rodearse de personas honestas, que las hay, de personas capaces, que las hay, de tecnólogos populares, que los hay en abundancia. Es decir, aquí hay una cantidad de seres humanos marginados que podrían encargarse de ordenar la agricultura nacional. Creo que estas necesidades que uno dice, porque esto cae en saco roto, esto usted con decir, como dice, es un viejo loco que anda hablando pistolada por ahí. Pero yo sí me atrevo a discutir con cualquier ministrico de esos que hay por ahí, que y cualquier representante que van a discutir no sé qué cosa, para acordar cuestiones completamente negativas. Es decir, como aquí todos se lo dejan al mercado, es verdad, aquí el mercado es el que impone, bajan el precio de algo, lo esconden, si no a la tiro, ponen al final al precio que les da la gana. O sea que estamos en una Venezuela que realmente debería revisarse, ojalá lo haga este gobierno. Realmente la oposición no veo yo ningún asomo tampoco de soluciones, de planteamiento para él. O serán clandestinos y uno no sabe, pero no veo ninguna seriedad en cuanto al análisis que se debe hacer en profundidad de la materia agropecuaria. Porque como repito, como necio, hay una crisis mundial de la agricultura. La agricultura, con el modelo que tenía, fracasó mundialmente. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en los Estados Unidos, fracasó en toda América Latina. Ahí están los argentinos con unas pampas ricas que las convirtieron, las intoxicaron con venenos, produciendo el girasol y la soya, porque la soya de la Monsanto, así están destruyendo las selvas del Amazonas para producir soya. Porque todo es soya y soya, y ese es el negocio ahora de la Monsanto y de la Bayer, y esa es la política que seguimos. Y al ministro, me gustaría saber qué hizo con 1.300 millones de euros que le cedió el gobierno, porque los ha podido invertir en una cantidad de cosas de mucho mayor rango, a pesar de alcanzar a los pequeños productores. Pero no sé qué lo habrá hecho, a lo mejor lo invirtió. Por lo menos hay unas nuevas figuras que están apareciendo en el campo, donde le pagan la leche a 32.000 bolívares, 34.000 bolívares, y la venden en, ahí está, en 333. En el encabezamiento de esta conversación, digo la comparación que hay. Es decir, que es abismal, es el 1000%. De 34.000, de 32.000, de 30.000 le pagarán algunos, y a los receptores les pagan en dólares y a nosotros nos pagan en bolívares devaluados. Y cuando nosotros cobramos la lechita de nosotros, cobramos bolívares que no nos alcanzan. Y las grandes comercializadoras de productos para el campo no son controladas por nadie. Nadie controla a esa gente. Es decir, que aquí el negocio es la especulación. El motivo es hacerse rico a costillas de las dos cadenas más débiles de la sociedad, que es el productor y el consumidor. Ojalá esto sirva, llegue a alguien, a lo mejor aporrea, llegue a mucha gente, y es que realmente se pueda mandar, porque hay inconveniente de transmisión aquí donde estamos. Los teléfonos no sirven, se va a la luz cada rato, en fin, es un estado, y es el estado que recuerden los venezolanos, porque a lo mejor se les olvidó que fue el que aportó mayor esfuerzo económico y de hombres a la independencia y a la federación venezolana, que gracias al aporte que hicieron los burgueses de la época en Barinas, se incorporaron grandes ejércitos y grandes manadas de caballos y de ganado para alimentar y montar las tropas que fueron a dar libertad a todas partes. Recuerden ustedes que la guerra federal se vino a Barinas porque aquí había alimentos. Ya este es un estado que el campo está asediado por narcos traficantes y por corruptos protegidos desde el Estado venezolano. Y no hablo del gobierno, que se me oiga bien, porque el gobierno está penetrado y en el gobierno hay gente de alta calidad humana, pero también hay sus delincuentes que han creado manadas de salvajes que quieren destruir la economía agrícola para apoderarse a favor de las multinacionales para sembrar 40.000 hectáreas en un solo paño de sabana, por ejemplo Alto Barina, eso están invadiendo hasta los curas que se dedican a enseñar muchachos a la actividad agropecuaria, eso, y en Pedraza, bueno, ya tienen un alcalde especial para eso, y en Boconoma Parro y en Obispo, eso está diseñado para sembrar unas 200.000 hectáreas aproximadamente para las multinacionales. Para eso están creando grupos en el campo, para los que están velando por la seguridad de Venezuela, están grupos de sectas religiosas que las están colocando en el campo con una gran capacidad política y cuidados y armamentística. No sé, realmente soy ajeno a cuestiones policiales, y la policía pues ojalá sea lo suficientemente activo para darse cuenta de las barbarias que se están cometiendo en el campo barinés específicamente, que es el que uno más conoce. Yo creo que con esta palabra quiero manifestar mi inquietud, mi preocupación, y ojalá no se sientan ofendidos los que pretenden ser unos sabios y exhiben títulos universitarios que no sé de dónde lo sacaron, pero que en la práctica pues son unos chambones, como dicen, y que el gobierno ojalá aprenda a oír y no oiga a jalamecate, sino que oiga a críticos, y los críticos que tengan capacidad de análisis, y que los hay, y hay un montón. En Venezuela hay bastante profesores universitarios, bastantes productores agropecuarios, bastantes técnicos, bastantes campesinos preparados que conocen su materia, que dominan su ramo de su actividad, pero que no son escuchados. Y no inventen precios, inventen trampas para que el consumidor al final es el que pague. ¿Quién va a supervisar la cantidad de gente que hoy amaneció con el precio de la carne, el precio que le dio la gana, el precio del café, lo escondieron porque lo bajaron de precio en la tal conversa esa, que no sé, porque como aquí vivo yo sin luz, que se va la luz cada se va por 6 horas, por 7 horas, aquí uno no ve ni televisión, ¿sabes? Y en Marina pues no hay periódico, en APA, y las 3 televisoras, pues realmente yo no sé quién las ve, no sé qué programación tienen. Como tal vez yo sea un resentido, así digo, un delincuente político aquí, que yo era un resentido, se ve, porque como no tengo cabida, pues a lo mejor me resiento de eso, pero así hay mucha gente mucho mejor capacitada que yo, con mejores cualidades, que deberían ser tomadas en cuenta. No es posible que las universidades no tengan ni un programa de televisión dedicado a la actividad agropecuaria. No es posible que eso suceda. Más informativa y musical, así es Catabre. 99.3 FM.